chuchot más. Y seamos un chuchot más. Y seamos un chuchot más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y sé que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma. Más. Y seamos un chucho más. Y seamos un chucho más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Micrófono no anda. Me parece que está apagado tu micrófono. Yo no te quiero decir nada. Pero... ¿ah? No, no anda entonces. Bueno, buscate otro. Allá tenés otro. Santiago González saluda y no tiene con qué. Bueno, estamos en el día de... jueves 20 de mayo, son las 6 y 16 minutos de esta noche. No, mientras... ¿y ahora qué tenemos? Técnicos en la mañana. de superar este complot que han puesto acá. Sabemos que hay un satélite que nos vigila. Es el mismo que vigilaba a cierta persona, pero como ahora se ha hecho oficialista, ya no lo vigila más. Así que aquí estamos, en un yuyo más, por FM La Voz 88.3. La Voz de Tafí Viejo, aquí estamos, son las 6 y 20 minutos de la mañana. Perdimos 4 minutos en esta cuestión de este complot técnico. Recién dijiste las 6:16. Ah, bueno, pero aquí, ¿no? Sí, bueno, pero es mejor que la gente esté un poquito adelantada a que esté un poquito retrasada. Así que aquí estamos, en un yuyo más por FM La Voz. Farmacia de turno, no le miento, es lo que yo miraba en el reloj. 6:21 dice ahora. Bien, farmacia de turno para hoy hasta las 8 de la mañana. Farmacia Los Andes de Alén 49 y Farmacia La Nueva Magistral de Congreso 801 de la amiga y bailarina, Amelia Costas. Así que ahí, si tiene algún problemita, hasta las 8 de la mañana está Amelia, debe estar redormida. Ahí, pobrecita, estuvo toda la noche de guardia. Así que hasta las 8 de la mañana, la Farmacia Los Andes de Alén 49 y la Farmacia Nueva Magistral de Congreso 801. Para mañana va a estar de turno la farmacia, o sea, para hoy, todo el día, hasta toda la madrugada del viernes, la Farmacia Lalu de Sargento Cabral 1391 y la Farmacia Cristo Obrero allá de Perú Sur al 1000 frente a la iglesia homónima. Bien, la temperatura actual es de 11 grados 6 décimas, la humedad del 85%, la presión de 94.4 hectopascales y los vientos soplan del oeste a 7 kilómetros por hora. Bueno, el pronóstico para el fin de semana es que va a ser muy frío, se habla de 3, 4 grados las mínimas, 5 grados, quizás el domingo, mucho frío, entonces. Quizás el domingo garúe un poquito, así que quizás, yo eso de la semana pasada anunciamos también que iba a haber sol y llovió, así que yo no me hago cargo, desde ya me lavo las manos, soy un cobarde, no me hago cargo de lo que digo, soy periodista aparte. Claro. ¿Puedo cambiar de opinión o no? De eso se trata. Soy un sofista, ¿eh? ¿Qué sofista eran los que te decían esto es blanco y a los 5 minutos te decían y trataban de convencerte, no solo eso, de que ya era negro? Bueno, aquí hay muchos de esos, estamos rodeados. Bueno, no, pero nosotros somos gente que dice la verdad y somos coherentes. Mientras no haya alcohol de por medio, obviamente, porque ahí ya perdemos un poco. Claro. Fundamentalmente vos, Juanchi, que tenés graves problemas con el alcohol. En tu caso. En mi caso, sí, no. En el tuyo. Yo tengo el casco nuclear. A mí me rebota y a vos te explota. Bueno, acá estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Los teléfonos para comunicarse, el 461-9315, celular para los mensajes, 155-677-378. Bueno, dentro de las noticias que creemos son importantes y sin las cuales usted, señora, señor, no puede salir a la calle desarmado así, tiene que salir armado y pertrechado con toda la información para poder decir, ah, sí, yo lo escuché esta mañana en la radio. En esta radio, no, no escuche otra, señora, porque le va a entrar un virus en la oreja y después se va a quedar sordo. Esta es la única radio que garantiza, tenemos antibióticos por la onda, no se infecciona a nadie, así que tiene que escuchar esta radio, la radio que cambió la realidad de Tafí Viejo. Bueno, la Corte Suprema hizo lugar a la aplicación, al pedido que hizo el Ejecutivo para que se destrabe había un fallo de Mendoza que planteaba la nulidad de algunos puntos de la ley de medios de comunicación audiovisual. Bueno, el Ejecutivo pidió a la Corte Suprema que apeló a la Corte Suprema para que destrabara este proceso. La Corte Suprema aceptó esto y pasó al Procurador General de la Nación, Esteban Rigi, el famoso y querido Esteban Rigi, para que emita un dictamen que dentro de 15 días avalaría que la ley pueda seguir funcionando. Así que el gobierno está contentísimo. Clarín, La Nación y demás, no tanto. Por otro lado, hay un grupo de curas cordobeses que hicieron un documento a favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Lo dije. Y por otro lado, hay una encuesta que le da la razón a Juanchi. Me da bronca, quiero admitirlo, me da bronca cuando Juanchi tiene razón. Pero bueno, cuando la verdad es la verdad, según la encuesta, el 70% de los tucumanos está a favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Seguramente es esa alguna encuestadora zurdita que salió a decir esas cosas. De todos modos, bien, porque nosotros recordamos acá, hablamos alguna vez de una serie de encuestas que hacía el Canal 10 por la calle, y el 100% de los encuestados decían que estaban en contra. Y a nosotros nos llamaba la atención, de tanta gente que entrevistaron, que todos se estén en contra, y ellos decían, no, sí, eso, todos estaban en contra. Bueno, así es. Por suerte, no es tan así. Hemos avanzado bastante. Bueno, en África no están tan a favor, ¿no? Ayer veía una información de que no sé en qué país de África, no importa, pues son todos negros, que el cálculo debe ser de religión musulmana. No lo gasté, si aquí hay, si allá han traído. Tener esa como reserva, ¿no? Reservas mi café. No, no, pero usá la cabeza. ¡No! No, no, no, no, la deuda no. No, ¿qué va a hacer? Gente necia. Bueno, ayer veía un documental, una información que en África, en un lugar, había dos muchachos que celebraron su matrimonio, así formal, porque está prohibido, y los metieron presos. Pero preso, ¿no? No es que mirar, no, preso, bien presito, dos negritos ahí, que declararon su amor uno por el otro, terminaron presos en la cárcel, y la gente lo abucheaba, le decía. Dos epítetos, bueno, que son discriminativos completamente. Negro puto. Sobre llovido mojado. Negro puto. Y bueno. Es una broma racista, perdón. Ay, qué bonito. Me van a retar. Me van a retar. Yo sé que me van a retar, pero bueno. Por otro lado, el juez Ollarvide le pidió a Macri todos sus números telefónicos desde el año 2007. ¿Qué? Sus números telefónicos. A los que tuvo acceso para poder comprobar qué tipo de comunicaciones tuvo Macri. Bueno, estamos hablando de se comunicó con Ciro Jane, con Palacio, todo ese tipo de cosas, en la causa que se decide y en la cual está imputado como asociador ilícito, que creó una asociación ilícita para espiar a gente, cosa que está prohibido por la ley. Bueno, por otro lado, los empleados de comercio de Tucumán están negociando aparentemente un 26% de aumento de sus salarios. Por otro lado, una empresa de renombre en Tucumán expidió a algunos de sus empleados y cerró sus puertas. Estamos hablando de Beige. Despidió 5 empleados, cerró sus puertas y aparece en, con algún problemita ahí económico, porque ya algunas de las sucursales de Beige en distintas partes del país, Córdoba, Santa Fe, ya cerraron sus puertas. O sea que se viene la cuestión a Tucumán. Bueno, esos muchachos, veremos cómo el gremio, esos grandes luchadores que hay ahí en el Sindicato de Comercio, puede solucionarlo. Bueno, el Sindicato de Comercio pedía de 1.400 de básico, pedía ahora un básico de 3.000. Están hablando de que le van a dar 2.600, el 26% de 14 por, de 1.400 son, no, 280, son como 400 pesos. O sea, que el básico va a ir a 1.800, no a 3.000. Pero bueno, son las cosas que se dicen por ahí. Bien, por otro lado, el 12 de julio, chicos, a estar atentos, el 12 de julio, Juanchi, comienzan las vacaciones de julio. Bien, así que pum para arriba, nos vamos a Punta del Este, al Cadillal, al Río Loro. Bueno, hace un poquito de frío para eso, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a Bariloche. O al fondo de la casa y ponemos una carpa ahí. Bien, por otro lado, los choferes de larga distancia levantaron el paro sorpresivo que realizaron ayer. Ayer, entre otras cosas, nos informamos esto, estaba ahí en la agenda para informarlo. Nos cayeron visitas y bueno, un poco nos movió un poquito la agenda. Ayer hicieron un paro los colectiveros, que comenzó antes de ayer a las 9 de la noche y terminó ayer a las 9 de la mañana. Lo gracioso del paro es que fue sorpresivo. Y claro, y si es sorpresivo, ¿a quién jode? A los que están a punto de viajar. A la gente. Claro. O sea, la única intencionalidad de un paro sorpresivo es joder a la gente. Para que la gente se queje y putee a la empresa. Insulte a la empresa, perdón. ¿Y qué hizo la empresa? Las empresas, ¿qué hicieron? Cerraron las ventanillas. Genial, boludo. Genial. Vos veías ahí la crónica de la información y estaban todas las ventanillas de la terminal cerradas. O sea, no tenías con quién quejarte, no tenías... Yo calculo que si vos, por ejemplo, tenés que viajar a las 9 de la noche, vas a la terminal, te dicen que no podés viajar porque hay un paro, ¿entendés? La empresa se tiene que hacer cargo. Había un chango ahí que decía, yo no tengo para pagar un hotel ya. Yo me vine con lo justo, tenía que hacer un trámite, lo hice, me voy, y yo no tengo para pagar un hotel. No pueden ser tan malas personas... Yo creo que dijo otra palabra, pero no pueden ser tan malas personas. Hijo de la mala persona. Sí, más o menos. De hacernos esto. Y yo creo que sí, porque si vos tenés algún problema con la patronal, decís, bueno, el día tal, a tal hora, paramos. Y punto. ¿Por qué lo tenés que joder tanto a la gente? ¿Cuál es la intencionalidad de eso? Mala. Bueno, como decía cierta persona a la que yo quiero mucho, son choferes, me decía. Esto es una definición. Yo vivo en un barrio de choferes, no te aclaro. Maradona dio la famosa lista, ¿eh? La lista de los 23. La lista de los 23. Por otro lado, ahora la FIFA dijo, este es el resumen futbolístico de un yuyo más. No van a escuchar más otra cosa de fútbol aquí porque uno se pone a analizar cuántas noticias deportivas puede dar en la mañana a esta hora. Y después dice, durante todo el día hay canales deportivos, está ESPN, TIC Sport. ¿Quién te dijo que yo tengo cable? Etcétera, etcétera. ¿Quién te dijo que yo miro tele? Bueno. Por eso, la damos acá, no las desarrollamos mucho, porque donde usted vaya y donde usted se encuentre, van a hablar de que Borghi ya es casi técnico de Boca. De que operaron a Riquelme y va a tener 3 meses de inactividad. De que la mujer de Palermo le hace rollo para que no se vaya el país porque va dio guita y no le pasó lo que tenía que pasar. No son informaciones deportivas, discúlpame. Y no, bueno, implican a un deportista. Y son deportivas en tanto y en cuanto suceder que Palermo no pudiera bajar al Mundial. Que por otro lado, bueno, la lista de Maradona, que con la lista de Maradona vamos a estar que sí, que esto, que lo otro. Es la lista de Maradona y al que le gusta y al que no le gusta... Lo siento mucho, ¿me entendés? Todas las veces que había un mundial, yo me enojé mucho con Pekerman porque no lo llevó a De Micheli o porque no lo llevó a Zanetti. Yo me enojé en algún momento con Bielsa porque no lo llevó a Riquelme, no lo llevó a Saviola. Me enojé muchísimo con Pasarela porque no lo llevó a Caniggia. Ni a Maradona. ¿Me entendés? Y yo me enojé con Menotti porque... No, en realidad no me enojé porque todavía... Menotti no lo llevó a Maradona, por ejemplo, en el Mundial 78. Claro. Que tenía 18 años Maradona, aclaremos. Bueno, siempre hay polémica con respecto a esto. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. La polémica última era Garcés. Garcés es un buen marcador de punta. Fue jugador de River mucho tiempo. Es jugador de Colón. Es un tipo con mucho huevo. Tuvo un problema en el último Mundial. Tuvo un problema con la cocaína. Estaba saliendo de una suspensión por eso cuando fue el último mundial. Y aparte hay que ver. Claro, alguien con quien hacerse unos tiritos. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta una cosa. Maradona no llevó marcadores de punta. El único marcador de punta que está ahí es Clemente. Después todos los demás son improvisados. También Heisen jugó de 3. Burdizzo también puede jugar de 4. ¿Qué hace en el mundial? Y bueno, debe ser importante para el grupo. Bueno, ahí hay los más chiquitos son Otamendi, creo, y Saviola, escuchame. Y como este muchacho, ¿cómo se llama? Chiquito este, peticito, que fue en Barcelona. No me sale el nombre. Messi. Lionel Messi. Tienen 22 años, el más viejo es Palermo, que tiene 36 años, y la Brujita Verón, que tiene 35. Así, un plantel bastante experimentado que mezcla las dos cosas. Bien, por otro lado, también la FIFA informó que los penales van a cambiar, ya no se va a poder frenar antes de ejecutar el tiro de los 12 pasos. Así que es una nueva regla que a mí me parece genial. Porque eso de la frenadita y el amague al arquero que ya tiene todas las de perder, encima le hacen el amague, no me gusta. Así que nunca me gustó. Así que bueno, ahora eso no se puede hacer. no se puede detener antes de patear el penal, hacer el amague, así que hay que patear, pum, y adentro, y gol, o no. Bueno, ya está, esto fue toda la información en deportiva del día de hoy. El Atlético de Madrid perdió con el Sevilla la copa de no sé qué, ahí en España. ¿A vos te importa eso, Juanchi? Sí, ¿no? Sí, está muy preocupado, está leyendo todo sobre eso. Bien, el gremio de los autoconvocados se llamaría Sindicato de Médicos Autoconvocados de la Salud. Eso sería el nombre probable de este que se reunieron ayer y tiraron este posible nombre para el sindicato que piensan reunir o que piensa aunar a todos los médicos que trabajan en hospitales públicos o en el CIPROSA en la provincia. Hoy siguen sus medidas de fuerza, hay una movilización a partir de la 1:00 p.m. Por otro lado, Ramiro Moreno ayer fue a tribunales, estuvo 5 horas conversando con el juez y después salió y dijo, yo no fui, yo no la vi, me hicieron una cama. Bueno, ya está. Por otro lado, también la Corte Suprema de Justicia pidió al Ejecutivo que los decretos de necesidad y urgencia sean para casos excepcionales. Pidió prudencia en decretar, bueno, en la sanción de decretos de necesidad y urgencia. Bien, estas son algunas de las noticias que vamos a seguir adelante y vamos a desarrollar hoy. Hay algunas, unas cuantas, bastante más. Hoy se reúne la legislatura, temas importantes para la provincia. Vamos a tratar de ver si podemos ir hoy para allá, a ver qué es lo que pasa. Y también debería reunirse el Consejo Deliberante de Tafí Viejo. Recordemos, el Consejo tiene el primer jueves y el tercer jueves de cada mes, tiene teóricamente que reunirse, o debería, son los días que debería reunirse. Bueno, no se reúnen, están discutiendo si aceptan o no el aumento salarial que planteó el gobierno. Parece que están de paro y por lo tanto no se reúnen ahora. Están planteándole al gobierno mayor aumento salarial, por lo tanto están de paro, de brazos caídos, de mentes cansadas y no se reúnen, no se juntan. Ayer se juntaron algunos de ellos, 7 creo, Role Arroyo, el señor el doctor Montero, el señor Olea, el señor Carrizo, el señor Ruiz y 2 más que no recuerdo en este momento. Y bueno, resolvieron no llamar a reunión porque no había muchas cosas importantes para discutir, así que bueno, ahí están. Lo que ratifica lo que siempre decimos acá en Tafí Viejo: no pasa nada. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Volati, Burdizo, De Michelis, Di María, Garcé, Jonás Gutiérrez, Heinze, Higuaín, Mascherano, Messi, Milito, Otamendi, Palermo, Pastore, Pozo, Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Romero, Samuel, Tevez y Verón. Los 23 elegidos por Maradona para el Mundial, los repetimos una vez más. Repetimos. Agüero, Andújar, Volati, Burdizo, De Michelis, Di María, Garcé, Jonás Gutiérrez, Heinze, Higuaín, Mascherano, Messi, Milito, Otamendi, Palermo, Pastore, Pozo, Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Romero, Samuel, Tevez y Verón. Actualmente el pueblo de Algarrobal Viejo está bajando los brazos, ya que después de una intensa y larga lucha por defender sus derechos, se desmontó casi la totalidad del campo, el Suncho del lado salteño, quedando para la subsistencia del pueblo solo unas 4.000 hectáreas. Fueron cercadas y están próximas a desmontarse. Como si esto fuera poco, están intentando alambrar el lado santiagueño dejando adentro parte del pueblo, incluyendo casas y la escuelita primaria. Con la desaparición del bosque, Don Pancho, Doña Flora, Serafín, Doña Arnilda y tantos otros están condenados a vivir en la miseria o a migrar hacia una cultura diferente. Y con ellos se extingue un estilo de vida de gran valor cultural para nuestro país. Afuera aquí al campo El Suncho, de monto 1200 hectáreas, y alambró con un alambre, con un poste cada 20 metros, sin trabilla. Los animales entraban, los mataban, los comían, los podrían ahí muertos en el campo. Y bueno, ahora él vendió 18.000 hectáreas más, vendió, que abarca todo el pueblo. Nos unimos para defender las tierras, porque no hay nadie más que nos defienda las tierras que nosotros. Porque nosotros vivimos de esto. Casi todos hemos criado aquí, nacido y criado en estas tierras. Nosotros, estas tierras, nuestro campo, ocupamos más o menos 70.000 hectáreas de tierra por pastoreo de nuestros animales, de nuestra hacienda, chiva, vaca, y llegó ahí el chancho. ¿Y a dónde vamos a tener nosotros los animales? Si esta gente extranjera, porque tienen plata, no van a venir a quitar la tierra, no puede ser. Radio La Voz, Corazones Solidarios y toda la programación de esta emisora tafiseña al servicio de toda una comunidad de nuestro querido país argentino. El noroeste no está exento a veces de las cosas que hacen algunos de los poderosos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. En Floresta las cosas están iguales, 1-1. Una celebración impresionante de Central. Gana en el salto, cabecea abajo, no puede llegar el arquero. La alegría para Central, el empate sobre el final del partido cuando parecía que All Boys tenía asegurada su victoria. Primero para Burdizzo. Primero, lo empató recién nomás Burdizzo para... En Floresta las cosas están iguales, 1-1. Una celebración impresionante de Central, gana en el salto, cabecea abajo, no puede llegar el arquero. La alegría para Central, el empate sobre el final del partido cuando parecía que All Boys tenía asegurada su victoria. Primero para Burdizzo. Primero, lo empató recién. Hola, ¿ya te has aprendido de todo? ¡Sí, que sí! Bueno, soy el Héctor Gutiérrez, Héctor José Gutiérrez, le mando un saludo grande a la FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. Siempre la pongo en el taxi, papá, como tiene que ser. Y ahora le paso con mi amigo, más amigo, mi más mejor amigo, el oficial Gordillo. ¡No! Bueno, le mando un saludo grande a la gente de La Voz de Tafí Viejo 88.3, que no es, ya, lo que pasa es que yo tengo visto la radio de antes, que igual le tengo que mover la perilla, que no se ve bien qué número es. Pero siempre le escucho cambio y fuera, exacto, correcto. Bueno, le mandamos un saludo a toda la querida gente. Soy Miguel Martín de Los Manchines, más conocido como el Héctor, Gordillo, la Titina, como quieran llamarle. Muchas gracias a la gente de FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. Y ya saben, www.manchines.com. Ahí pueden ver todos los videos nuestros. Próximamente vamos a estar saliendo para mayo al aire de nuevo. Así que le mandamos un saludo grande. Y ya saben, próximamente también vamos a estar en Tafí Viejo actuando para todos ustedes. Así que vayan preparándose. Chau, chau. La Voz de Tafí Viejo. La radio que puso de cabeza a tu ciudad. Puso de cabeza a tu ciudad. Cabeza a tu ciudad. 88.3. Este es un bolonqui, la contabilidad del negocio, la secretaría de trabajo, rentas, ingresos brutos, inscripciones de impuestos y todo eso.

All Boys y Rosario Central empataron 1-1 en la promoción del Clausura 2010. Tanto Atlético Rafaela le ganó 1-0 a Gimnasia de la Plata, este clásico ya de la promoción. El año pasado, bueno, heroicamente terminó con la victoria de Gimnasia de la Plata, que se quedó en primera. Y ahora también. Aguante Gimnasia de la Plata. Sí, yo cuando trajero no estoy. Igual no se estaba escuchando nada, así que está bueno. Bueno, menos mal así no se enojan conmigo. ¿Con los ojeros qué? Con los ojeros, Rafaela, no estoy. Porque los ojeros... A ver. Hubo hace un tiempo atrás una disputa entre el gobierno nacional y un grupo de... Y muchos gente vinculada al campo por las retenciones que el gobierno quería hacerle a la soja. Las retenciones móviles, que planteaban básicamente, para no entrar mucho en detalles, que al aumento del precio de la soja aumentaban las retenciones, por eso eran móviles. Y si el precio bajaba, bajaban las retenciones. Después la práctica demostró que el gobierno tenía razón, porque en los momentos que bajó la soja les convenía a ellos, sin embargo siguieron pagando lo que estaban pagando de antes. Pero no solo eso, hay ahí, podríamos decir, en algún modo, uno de los techos del sistema. El desarrollo de la soja sabemos que genera, por un lado, monocultivo, que no es bueno para el país, para la economía del país. Por otro lado, la soja degrada el terreno. Por otro lado, es un alimento que no consumimos los argentinos. Le quita, por la rentabilidad que tiene, que es una rentabilidad inducida desde afuera, para que nosotros nos convirtamos en un país monocultivador. Los precios se lo dan en Chicago, es parte de la especulación financiera y bursátil. Se cultiva soja a diestra y siniestra, lo que le quita, por ejemplo, campos al trigo, le quita campos al algodón, le quita campos al maíz, le quita campos al pastoreo de animales, y muchos de esos animales que hasta pastoreaban en las mejores tierras del país, ahora son trasladados a otras tierras donde la tierra no tiene la misma calidad, obviamente, y después la carne y todo lo demás tampoco va a tener la misma calidad. Bueno, todas esas consecuencias tiene la soja. Y aparte de eso, tiene otras consecuencias. Por ejemplo, que en Chaco, por ejemplo, la mayoría de las tierras fiscales, millones y millones de hectáreas que estaban destinadas hacer grande esa provincia, poblarlo, que estaban prohibidas por la constitución chaqueña de ser vendidas, fueron enajenadas en función de esta fiebre del oro sojero. Y no solo en Chaco, todo el este tucumano está sembrado de soja. En Santiago del Estero también se siembra soja. En Salta también se siembra soja. Y las consecuencias a veces son de que muchos de los pueblos que viven en esos lugares, que viven en tierras fiscales, y que los gobiernos de turno que están amañando y apañando grupos económicos vinculados a la soja, terminan corriendo. Bueno, es una de las reivindicaciones de la gente esta que está viajando a Buenos Aires, que hoy llega, teóricamente, Juanchi, hoy llegan a Buenos Aires. Una de las reivindicaciones es que deje de quitársele las tierras para que siga cultivándose soja. Entre otras cosas, o sea, hay un doble discurso, hay como, bueno, ayer Cristina hablaba del doble estándar. Cuando hablaba del doble estándar decía, los países centrales hablan de abrir los mercados, pero ellos son proteccionistas. Bueno, aquí también hay un doble estándar, hay toda una política nacional de no promover el cultivo de soja, y sin embargo en las provincias se lo promueve a diestra y siniestra. Recordemos todos los problemas que hubo por la tala de bosque en Tartagal, que llegó a que esa ciudad tuviera graves problemas de inundación, y la tala de bosque era para sembrar soja. En Santiago del Estero se está sembrando soja y se está corriendo a grupos de esa zona. Recién pasamos un avance acá en la radio sobre la ciudad de Algarrobal. La empresa Rumbo Norte alambró tierras de pastoreo que de hace siglos usaban los campesinos santiagueños cruzando la frontera. Desde hace más de un siglo, los campesinos de Algarrobal Viejo en Santiago del Estero cruzan la frontera hasta el monte salteño vecino para el pastoreo de sus animales. Hace 6 meses aproximadamente, esta noticia es de abril, una empresa alambró los terrenos y se disponía a desmontar la zona para iniciar una explotación agropecuaria. Además, donó un tráiler para que la policía salteña custodie la zona. Desde entonces, los campesinos empezaron a denunciar que los agentes no los dejaban pasar y hasta les robaban sus animales. Como protesta, resolvieron trasladar el tráiler hasta territorio santiagueño, aprovechando la momentánea ausencia de los policías, asegurando que allí estaban los cueros como pruebas de robo de animales. 8 de estos campesinos fueron detenidos durante 9 días y luego liberados. Ahora la justicia salteña les inició proceso por robo agravado y amenaza. ¿Pero sabes dónde fue el tráiler este que le sacaron a la policía? Lo llevaron a la comisaría del pueblo. Y ahora lo acusan de robo. Le llevaron ahí para decirle, miren, esta gente nos está robando, estos policías nos están robando a nosotros. Y lo metieron preso por eso. El caso reúne la defensa del medio ambiente y la problemática social de los campesinos sin títulos de propiedad. Y más que asalto, todo consistió en que un grupo de campesinos corrió el tráiler desde la frontera provincial hasta la comisaría de su pueblo, a 1 kilómetro el 7 de abril último. 3 días después, los campesinos fueron apresados por la policía salteña cuando transitaban por territorio de esa provincia, algo que hacen todos los días por vivir en el pueblo fronterizo santiagueño de Algarrobal Viejo. No sabían por qué los llevaban y no los sabrían por varios días. El calabozo de la comisaría de Rosales, Salta, fue su residencia durante el resto del martes, el miércoles y jueves. Nadie les explicaba ni a ellos ni a sus familiares los motivos de su situación. El titular del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase, explicó que los inconvenientes entre los pobladores de Algarrobal Viejo y la empresa Rumbo Norte comenzaron el año pasado cuando esa firma empezó a avanzar sobre las tierras comunitarias. En ese momento los campesinos empezaron a protestar alrededor de la posta policial ubicada en las instalaciones de la compañía, la que no le permite pasar al monte. Curiosamente, algunos de los acusados son los que más movilizan a la comunidad en esas acciones. Espero que esto no les haga bajar los brazos, porque este tipo de injusticias suelen tener sobre los campesinos un efecto atemorizante. Hay que evitar que esto pase en este caso. Bueno, hasta aquí todo indica que la denuncia por robo que realizaron los policías ante la justicia salteña es lógica. Sin embargo, lo que allí no se dice es lo que hicieron los campesinos con la casa rodante. La trasladaron 1 kilómetro y la dejaron frente al destacamento. Recordemos, Algarrobal Viejo es una comunidad que está al borde de su extinción a partir de que estas empresas y este gobierno de Salta, que por un lado hablan de la soja con todos los males que tiene la soja y por otro lado están dándole a empresas para que sigan desmontando, corriendo gente, generando este monocultivo que no nos lleva a ningún lado, que le da ganancias extraordinarias a un grupo de personas, pero que va a perjudicar al país en la corta, en la mediana y en el largo plazo. Están desplazando un pueblo, están quitando un pueblo que tiene siglos de existencia en ese lugar. Bueno, la radio y este programa también, ustedes los que nos escuchan saben que siempre tratamos temas de ecología y de pueblos originarios. Bueno, estamos la radio y alguna gente está buscando fondos, ayudando a esta gente que a veces no tiene ni siquiera para sobrevivir porque le están quitando todas las posibilidades de supervivencia. Bueno, desde acá, un llamado a la solidaridad para la gente que quiera ayudar a la comunidad de Algarrobal Viejo, allá en Santiago, justo en la fronterita con Salta. Y bueno, si pueden donar algo, hay chicos que están yendo a los colegios, distintos lugares, para eso. Bueno, desde aquí un mensaje, que paren con la soja, que veamos qué otra cosa se puede hacer, que paren con la soja y veamos si se puede cultivar otra cuestión que nos beneficie a todos, no a unos cuantos pícaros. Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos desde distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones. Hola, soy Lola Bertet y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Soy Sandra Russo y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Soy Lito Cruz, adhiero absolutamente a esta marcha de los pueblos originarios. Históricamente,

Mercosur vendería a la Unión productos agrícolas y ganaderos, mientras que los 27 exportarían sobre todo productos manufacturados. Las negociaciones se retomarán en julio, aunque con reticencias por parte de varios países europeos, liderados por Francia, que temen que el pacto perjudique a agricultores y ganaderos europeos. En la cumbre madrileña podrían alcanzarse acuerdos similares con Centroamérica, Perú y Colombia. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8. La presidenta Fernández resaltó la gestión del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al recibir en Madrid el premio Nueva Economía Forum 2010 al desarrollo económico y a la cohesión social. Un conjunto de medidas, de reformas y de visión macroeconómicas en Brasil, conjuntamente con la sensibilidad y la comprensión, no solamente por una cuestión de sensibilidad social, sino también de inteligencia natural y emocional, de saber que cuanto más ampliemos el poder de los consumidores, de los que menos tienen, más mercado interno va a haber y más y mejor economía y más y menor desarrollo. El presidente de Brasil agradeció los elogios de su homóloga argentina, dijo sentirse conmovido. Da Silva destacó las relaciones armónicas que han venido construyendo ambos países desde el gobierno de Néstor Kirchner. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Go! Ahora aquí pasó Sex Pistols con este tema, Dios salve a la reina, que dice entre otras cosas, Dios salve a la reina, el régimen fascista te han convertido en un idiota, una bomba H en potencia. Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Que no te digan lo que quieres, que no te digan lo que necesitas, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para ti. Dios salve a la reina, sabemos lo que decimos, tío. Adoramos a nuestra reina, que Dios la salve. Dios salve a la reina porque los turistas son dinero. La cabeza de nuestro personaje no es lo que parece. Oh, que Dios salve a la reina. Dios salve tu loco desfile. Oh, Señor, ten piedad. Todos los crímenes se pagan. Cuando no hay futuro, ¿cómo puede haber pecado? Somos las flores en el cubo de la basura. Somos el veneno de tu maquinaria humana. Somos el futuro, tu futuro. Dios salve a la reina. Sabemos lo que decimos, tío. Adoramos a nuestra reina, que Dios la salve. Dios salve a la reina, sabemos lo que decimos. No hay futuro en el sueño de Inglaterra. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para ti. Tío. Tío. Bueno, aquí pasó Sex Pistols. Queríamos traducir esta letra porque nos pareció, bueno, siempre nos pareció muy, muy, muy linda. Así que un grito de protesta ya por los 70, Sex Pistols. Se puede decir que los padres del movimiento punk en términos musicales, un grupo que terminaron todos de la cabeza, uno de ellos se murió, lo mataron, no se sabe bien. Algunos dicen que fue su madre quien le dio una sobredosis cuando tenía un problema penal. Estaban por enjuiciar en Estados Unidos a este muchacho Sid Vicious, y bueno, ahí se murió de una sobredosis. Ay, este muchacho. Bueno, aquí está un pequeño homenaje a Sex Pistols y a esa famosa frase que dice Dios salve a la reina. Bueno, dentro de las efemérides que hay en el día de hoy, hoy es el día del futbolista, Juanchi, vos que le das duro a la pelota, o a la pelota dura, no sé. Y esta fecha se da a partir de que se jugó un partido en el año 1953 entre Argentina e Inglaterra. Argentina ganó 3-1. Ernesto Grillo, que era un jugador de Independiente, hizo uno de los goles, y a partir de allí, no sé por qué realmente, pero a partir de ahí se da como el día del futbolista, esta fecha en homenaje a este jugador Ernesto Grillo, este partido que le ganamos a Inglaterra por 3-1. Bueno, cambiando radicalmente de información, los supremos tienen la última palabra. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al planteo del Poder Ejecutivo y decidieron analizar la medida cautelar de la Cámara de Mendoza que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En 15 días se despide el Procurador General de la Nación, Esteban Riggi. La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado Nacional presentó contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al Procurador General de la Nación, Esteban Riggi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del gobierno hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicación en el largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la ley de radiodifusión dictada durante la última dictadura. Creo que es una decisión importante porque el haber admitido la apelación, la Corte está diciendo que hay gravedad institucional, dijo el procurador del Tesoro Joaquín de Rocha, o da Rocha. El funcionario que llevó el reclamo del gobierno ante el máximo tribunal, en su escrito, plantea que había gravedad institucional porque se estaba privando al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Si bien los integrantes del máximo tribunal no dijeron nada al respecto, en el gobierno destacaban que los supremos suelen oponerse o admitir el tratamiento de medidas cautelares porque son sentencias definitivas. Ocurre que en este caso la resolución de la justicia mendocina implica la parálisis integral de una ley, se está jugando un tiempo político institucional, está paralizada una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, agregó Da Rocha al reclamar que el máximo tribunal no estire los tiempos para tomar una decisión de fondo. La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o un rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la justicia mendocina que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal, Enrique Tomás. Pero ayer la Corte tampoco se pronunció sobre el amparo, sino sobre la posibilidad de analizarlo. Por ese motivo, la ley seguirá suspendida hasta que los jueces se expidan sobre la medida cautelar. Tomás impugnó el proceso de sanción de la ley por supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal, Pura de Arrabal, qué nombre, ¿no? Es Pura de Arrabal. Avaló su reclamo y luego lo respaldó la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Otilio Romano. Este último magistrado intentó instalar que había sido presionado por organismos de derechos humanos para avalar la ley de medios, cuando en realidad estas agrupaciones lo habían denunciado antes por su actuación durante la última dictadura cuando se desempeñaba como fiscal. El próximo paso de este expediente estará a cargo del procurador Esteban Rigi, quien en 15 días se expedirá contra la medida cautelar y pedirá que se levante la suspensión de la ley. Luego deberá pronunciarse la Corte, aunque en esta instancia no hay plazos para tomar una decisión. En el tribunal espera poder fallar antes de la feria judicial de invierno. Entre otros aspectos, los supremos deben resolver si Tomás estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción judicial y si el proceso de formación de las leyes es una cuestión judiciable. Qué temita ese, ¿eh? Esas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el gobierno en su escrito. En caso de que el amparo mendocino sufra un revés en el máximo tribunal, tampoco estará dicha la última palabra. Es que hay otras suspensiones en danza, aunque en la mayoría de los casos se trata de impugnaciones parciales a la norma que reemplazó la ley de radiodifusión dictada durante la última dictadura militar. En Salta, un juez frenó una norma integrada al estilo mendocino y el caso está siendo estudiado por la Cámara Federal local. En tribunales se especula con que esperan el guiño de la Corte para resolver. Si en cambio la Cámara salteña se expide antes, avala la suspensión y el gobierno vuelve a apelar, el máximo tribunal deberá analizar si trata ambos casos en el mismo fallo. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte y dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está irregularmente suspendida, ya que los jueces no solo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino que la justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país. Es que es una ley que toca muchos intereses. Subrayó que aguardaba que en las próximas semanas se pueda aplicar la ley de los últimos 26 años de democracia. En materia de medios de comunicación, la resolución del máximo tribunal también fue bien recibida por la coalición por una radiodifusión democrática. El dirigente de la Asociación Argentina de Actores, Norberto González, señaló que la coalición no solo quiere festejar la decisión de la Corte, sino revalidar la metodología de debate horizontal que nos permitió elaborar los 21 puntos y contribuir a la elaboración de la ley con la participación de todos los sectores involucrados. Muchucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Y para él, en medio del escándalo y después de denuncias por irregularidades y oferta de prebendas, los comicios deberían directamente suspenderse. La aseveración le pertenece al presidente de la Federación Universitaria Argentina, que justamente está en Tucumán y además participa activamente de las políticas del Partido Obrero. El proceso electoral en la Universidad Nacional de Tucumán debería anularse o suspenderse por las escandalosas denuncias de cohecho y luego investigarse todo. Así opinan los dirigentes estudiantiles del Partido Obrero a través del presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Alejandro Lipkovich, que se encuentra en Tucumán. Lo que ha explotado para nosotros en el día de ayer es un régimen universitario que está completamente corrompido hasta la médula. Y se ha demostrado, porque nosotros somos los que siempre reclamamos más presupuesto, y acá nos decían, bueno, pero acá están los millones de la lumbrera y ahí no los quieren. Bueno, los rechazamos justamente porque implicaban someter a la universidad a las necesidades de este monopolio y una corruptela generalizada. Ayer explotado esto, se ha demostrado que los dos sectores que se están disputando el rectorado están metidos en toda esta situación, y acá no se puede elegir rector de esta manera. Hay que suspender esa elección, determinar ya una investigación de todos los negocios en los que está la universidad y que involucran a sus más altos funcionarios, y los estudiantes y docentes de la universidad tienen que formar parte de todo esto. Lipkovich se encuentra en Tucumán en el marco de una iniciativa de los estudiantes del Partido Obrero para concretar un encuentro nacional en Santa Fe el 22 de mayo, fecha en la que sesionará la Federación Universitaria Argentina, a la cual acusan de una absoluta inacción en la defensa de los derechos de la educación. Nosotros estamos planteando que es una federación que ha sido vaciada por la conducción de la Franja Morada, en acuerdo con el PJ y el MNR, que es la juventud del Partido Socialista, al punto tal que la Federación Universitaria no es conocida por ningún estudiante del país porque no hace absolutamente nada. No lucha en defensa de la educación pública, no lleva adelante ninguna campaña, volante, afiche, nada. Entonces nosotros estamos haciendo un planteo de llamar a movilizar al movimiento estudiantil, que sí está peleando en defensa de la educación pública, contra el vaciamiento, contra la privatización, a poder aprovechar este congreso en Santa Fe y dar pie a un gran encuentro nacional de los estudiantes que venimos luchando. Esto va a ser el 22 de mayo en Santa Fe y por eso estamos en una campaña nacional convocando a las agrupaciones, los centros de estudiantes y las federaciones a que se sumen a esta iniciativa. Queremos acercarnos más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Tenemos que venir acá a protestar porque hay varias carreras que no tienen clase. La carrera de trabajo social, hace 2 meses que no se le están dictando 5 materias. Los estudiantes tenemos que venir a veces 2 horas antes para tener lugar en los anfiteatros. No hay presupuesto, no hay comedor, no hay plan de beca. Las autoridades ponen vallas para que los estudiantes no entren a la sesión de la Asamblea Universitaria. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Ganó Cericiola, empató La Lumbrera, perdió Tucumán. Las últimas elecciones para elegir al nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán consagró ganadora la fórmula que encabezaba el contador Juan Cericiola. La campaña estuvo llena de momentos turbios. El sistema de elección a través de asamblea obliga a realizar varias elecciones previas para que cada estamento que compone la UNT determine quiénes son sus representantes. Así, docentes, graduados, no docentes, estudiantes y decanos de las diversas facultades son electos para integrarse a la asamblea. Se pretende de ese modo que todos los sectores estén debidamente representados. Sin embargo, los docentes y no docentes que pertenecen a la estructura de la UNT y que trabajan para las escuelas de enseñanza media dependiente de la institución son omitidos completamente del proceso electoral. Como todo sistema indirecto de elección, la asamblea se vuelve vulnerable ante los sobornos. Desde que las elecciones en las facultades terminaron, se desató una catarata de denuncias sobre posibles veleteos. La actitud polémica de Leticia Beltrán es un claro ejemplo. La oposición, el userismo, representado por Luisa Rossi Hernández y Pablo Holgado, sostenía que el oficialismo, el alperovichismo, representado por Juan Cericiola y Alicia Bardón, estaba comprando a sus integrantes de la asamblea para que votasen en contra de su ideología. Todo era una guerra de acusaciones hasta que aparecieron los videos en los que se ve a un alto funcionario de la UNT de Cericiola arreglando con estudiantes para que le den sus votos. Allí se desató el escándalo entre la opinión pública, la vicerrectora y principal opositora renunció a su cargo. Muchos denunciaron amenazas y las protestas se multiplicaron. Todas las irregularidades son una muestra clásica de cuán peligrosa es la democracia representativa. De todos modos, la prensa se hizo eco especialmente de las posturas de la oposición, pues mientras ardía Troya, el oficialismo se mantuvo en el mayor silencio que pudo. Pero en este caso específico de la UNT, ni oficialismo ni oposición se diferencian en lo esencial. En efecto, ambas fuerzas en competencia contaban con el visto bueno de la empresa multinacional que dirige minera Alumbrera. Satra Copper, no sé. Esta empresa ya ha sido pública e incansablemente denunciada por ser culpable de contaminación ambiental. La destrucción del paisaje catamarqueño afecta a la tierra, el aire y las aguas no solo de la vecina provincia, sino también de la nuestra. Elegir entre Rossi Hernández o Cericiola era igual a elegir entre Caribdis o Escila, que eso me podrás decir vos, Santi, ¿qué es? Entre un abismo de falsedades y un torbellino de corrupción, entre la pasividad ante el saqueo de los recursos nacionales del país y el consentimiento de la ejecución de un daño ambiental irreversible. Este artículo de No a la Mina se pregunta, ¿otra UNT es posible? El salvajismo de oficialistas y opositores afectó gravemente la imagen de la UNT ante la opinión pública provincial. Detrás de uno y otro grupo hay operadores políticos bastante bravos, gente que si se dedicase a impartir seminarios sobre la actividad tendría el propio Maquiavelo como alumno. Muchos tucumanos recordaron al fundador de la universidad, el doctor Juan B. Terán, y lamentaron que sus herederos manchen su nombre y el de varios otros prohombres vinculados a la administración de la casa. Y el de Abel Peirano también. O sea, Abel Peirano donó esas tierras a la Universidad Nacional de Tucumán en búsqueda de que eso genere recursos para la universidad y haga la universidad grande, abierta, gratuita y demás. Aquí eso no se está haciendo y bueno, así estamos. Bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Reformar los estatutos para que las elecciones para elegir rectores se realicen de manera directa sería un buen comienzo. Pero también hay que pensar en otra Universidad Nacional de Tucumán, en que otra universidad es posible. Es decir, hay que empezar a no desestimar los proyectos que proponen la creación de una nueva universidad nacional en ciudades como Aguilares o Concepción. Ya no basta con descentralizar a la UNT, porque aún así la UNT sigue conservando el monopolio educativo en la provincia. Las otras tres universidades de la provincia no son tomadas seriamente porque dos de ellas son privadas y concebidas como fábricas de gerentes, y la otra es considerada una enorme escuela técnica más orientada a la capacitación de trabajos en áreas en las que se requieren conocimientos específicos que a la educación integral de profesionales. Una nueva universidad en la provincia que compartiese el mismo estatus, aunque no necesariamente el mismo tamaño que la UNT, sería la solución más radical y auténtica a la problemática actual. Democratizar y pluralizar el conocimiento serviría para generar un espacio de competencia virtual entre el gigante corrompido de la UNT y la nueva universidad, mientras que detrás de ello habría cooperación entre ambas casas de altos estudios. Bueno, es radical el planteo, ¿no? Bueno, es un planteo. Mira, yo ayer, justo ayer, no, le estaba mandando un mail a un amigo nuestro, o bueno, o que queremos que sea amigo, en realidad no es amigo todavía. Y yo le planteaba una cuestión que me parece central y que yo creo que se la deberían plantear todos los estudiantes y docentes que se planteen una sociedad distinta. Yo le decía que habría que generar centros de estudios donde se analice la problemática social, política, histórica y económica de Tucumán, que sean distintos a los que realiza la Universidad Nacional de Tucumán, que es una universidad muy conservadora y bastante gorila, y generando desde la sociedad los anticuerpos, eso que decía por ahí algún fiscal, los anticuerpos ideológicos que nos puedan plantear las cosas desde otro punto de vista. Ayer hablaba con alguien que no está en desacuerdo con el tema de la minera y me decía algo interesante, ¿no? Porque él me decía, hay dos, en este tema de la minera, hay dos niveles de corrupción. Me dice, por un lado, uno que la universidad recibe dinero y deja que hagan lo que quieran en términos de contaminación ambiental. Y por otro lado, no hay un control real del dinero que gana la lumbrera. Porque me decía, mira, si vos te pones a ver que la lumbrera, según denuncias que hay, que son bastante bastante ciertas, ha evadido cerca de 17 mil millones de pesos, 17 mil millones de pesos de evasión. Estamos hablando de un impuesto, le digamos un 20, un 30% de impuestos. 17 mil millones de pesos de evasión. Entonces, ¿cuál es la cantidad de dinero que no han declarado? Sobre esa cantidad de dinero que no han declarado, una parte de ese dinero que no han declarado tendría que ir a la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, lo miremos desde el tipo que quiere recibir la plata de la lumbrera. Pues yo quiero recibir la plata de la lumbrera, pero quiero recibirla toda. O sea, no lo que ellos me digan. O sea, toma, te doy... Es parte del negocio. Claro, te doy 400 millones y yo me quedo en el molde. Pero en realidad no, capaz que te tengan poco, que dar... Quizás te tengan que dar el doble. Ni siquiera ese control de auditoría que tenés que tener sobre los manejos económicos de la lumbrera, lo estás haciendo para poder cobrar. Porque supongamos, yo te digo, mirá, son, en realidad son 800. Yo te doy 400 y toma 100 más para que hagas vos lo que vos quieras y no digas nada. Bueno, pero si entre... nosotros, UNT y Alumbrera, nos lavamos la mano. Bueno, por eso, o sea, por eso esta persona me decía, los niveles de corrupción son dos. Uno, recibir lo que reciben y dejar que contaminen. Y otro, no controlar realmente las ganancias que tiene Alumbrera para, en última instancia, si tenés que recibir dinero, que recibas lo que tiene que ser, que creo que es un cerca de un 20%, no sé, me decían esa cifra. Yo la verdad que no la desconozco, el porcentaje que tiene que recibir la universidad. Sé que el gobierno nacional también recibe una parte, Catamarca recibe una parte, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera se controla cuánto dinero en realidad tienen que recibir. Se recibe lo que se les da y sabemos que hay una evasión muy importante, está denunciada la mina por eso, una evasión muy importante de impuestos. Ni siquiera se controla la cantidad de dinero que deberían recibir en realidad la gente de la universidad. O sea, ahí hay otro manejo que uno nunca sabrá. Ayer nos comentaban, o antes de ayer nos comentaban, de que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán hizo depósitos financieros en otras provincias. Por ejemplo, nos hablaban de un depósito de 25 millones de pesos que genera un 9% de interés anual. Este muchacho que nos decía, mira, yo voy a cualquier banco de Tucumán y pongo 10 pesos y me dan el 9% anual. O sea, que si van a Córdoba es porque le dan más, pero hacen figurar el 9%. El otro X% que le dan se lo meten en el bolsillo. Y si hablamos de 25 millones de pesos, cada puntito, ¿cuánto es? Son 250 mil pesos. Cada punto de interés más que te den son 250 mil pesos. Estamos hablando de... Y es una cuenta. Es una cuenta de 25. Claro. Y supuestamente son 400. O sea... O sea, un milloncito por aquí, otro milloncito por allá, exacto, otro bueno, millones por allá, y eso es plata que va al bolsillo de alguien directamente. Sí, va a la caja de alguien. Bueno, son esas cosas que uno debería, construir una universidad. Es tan difícil construir una universidad distinta, aunque sea, yo pediría, construyamos una universidad como tiene que ser. Que no hagan esas cosas que hacen. Que se le pida a la lumbrera la plata que tienen que pedírsela y bueno, y a partir de ahí empecemos a discutir otro tipo de cosas, pero por lo menos que sean honestos en las cosas que realmente tienen que hacer. Después de ahí, no vincularse a las empresas privadas, no ser una universidad dependiente de los capitales concentrados, generar otro tipo de discusión, abrir otro tipo de carrera, ¿no? Toda una discusión que habría que tener, su vínculo con la sociedad, que bueno, que habría que tener, pero son, digamos, discusiones posteriores a la que uno pide, por lo menos hagan lo que tienen que hacer. No pedimos más. Bueno, ayer Moreno se presentó en los tribunales federales, fue indagado por el juez Mario Racedo, dijo que era todo mentira, que él no ofreció cargos, que era una cama que le hicieron la oposición, de que el fiscal Gómez se reunió con el señor Zapp unos días antes, que evidentemente ellos ya sabían de que iba a pasar toda esta cuestión, bla, bla, bla, bla. Pero está claro en el video que se ve, cuando él dice y cuando él ofrece, no podés volver atrás sobre eso. Yo en lugar de él me hubiera quedado callado y no seguir hundiéndome en esa negación absoluta de la realidad, porque la realidad lo muestra él ofreciendo cargo, diciéndole ponerle a tu mamá, te mando a Buenos Aires, te dejamos una semana ahí, stand-by, para que nadie te recrimine nada. Toda una serie de cosas que son gangsteriles, totalmente gangsteriles. Pero bueno, ¿cuál será el futuro? Yo hablaba con un amigo de él, de Ramiro Moreno, y me decía, bueno, vamos a ver si hacemos una vaquita entre todos y le damos. Pero bueno, yo calculo que con todos estos negociados que hay en la universidad, no creo que le haga falta ninguna vaquita. Debe tener ya todo un campo de vacas este muchacho para poder bancarse económicamente. Bueno, hay que cambiar estas cosas, hay que cambiar el tema de la soja. Hay que dejar de correr gente de sus campos ancestrales, que hace siglos que viven ahí, por unos cuantos miles de pesos. El mundo tiene que dejar de ser un mundo que privilegie la ganancia por sobre la dignidad de las personas. Y bueno,

MTV y Much Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Universidad Nacional de Tucumán sumó una nueva unidad ejecutora al CONICET. Se trata del Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje y Cultura. El doctor Daniel Campi realizó el anuncio. Se trata de un nuevo instituto de doble dependencia, UNT, con ese Instituto de Investigación. Algo realmente muy, pero muy bueno, que nos llena de orgullo, satisfacción. Quiero, digamos, a través de esto, agradecer y, digamos, quiero hacerlo en nombre del rector Cerizola, agradecer a los investigadores, que son los primeros responsables, junto con sus becarios, de que esto haya sido posible. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto no vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso. Los números de oro. Auspicia este bloque Mark Knopfler y Dire Straits. Bien, aquí están los números de oro de la semana número 14, el último día de la semana. Hoy se define. Creo que hay 40 mil pesos, Juanchi, que dos vendiendo la semana pasada. Así que bueno, capaz que le alcance para comprarse una bicicleta. Bien, aquí están los números de oro de financiera. Financiada. Me acuerdo una Digo, los pones a los 40 mil pesos, va a Córdoba, lo pones en la cuenta de la minera y te da así como mucho. 15%. Y claro, qué sé yo. Y, a ver, el 10% de 40 mil son 400 pesos. Te compran ahí en 5 cuotas de 400 pesos, te compran una bici de 2 lucas. ¿Qué tal? Vamos todavía. No paguen efectivo, que no conviene. No le conviene a la gente esta que te cobra 10 pesos si lo compra en contado, y si lo compra en crédito te cobran 25. Y no son empresas de artículos del hogar, son financieras. Bueno, aquí están los números de oro. Dejemos de hablar cosas que no deben ser. 52. Ya tiene el lápiz, ya tiene el papel, ya está lista, ya está preparada. Son las 7:45 minutos de la mañana del 20 de mayo. 43. La previa al bicentenario, 200 años de libertad. Con algunos toquecitos militares y algunos gobiernos corruptos, pero ¿qué va a ser? Es la historia del pueblo. Números de oro. Número 52, 52, 11, 1, 1, 21, 2, 1, 86, 8, 6. Número 10, 1, 0. Número 70, 7, 0. Número 85, 8, 5. Número 58, 5, 8. 19, 1, 9. Y 51, 5, 1. El número de la suerte es el 5.815.374. 5.815.374. Sortea 1.000 pesos para comprar en el BEA. No es en el BEA, es en Libertad. Ah, no, tampoco. Bueno, en otro supermercado. En el mejor en Gómez Pardo, coño. Mundo, claro. Bien. Sí. Los números de oro de la fecha. Número 52, 11, 21, 86, 10, 70, 85, 58, 19 y 51. Número de la suerte, 5.815.374. Ya saben, si ganan 2 kilitos de asado. Costillita no, picanita. No, gracias a los niños cantores. ¿Ah? Una picana y unas costillas no nos vendrían mal para el fin de semana. No sea de picana en la misma porque es fiera. La tucumana Graciela Fernández Bessi no juzgará al represor Rafael Videla. La jueza reemplazará a Ricardo San Juan, apartado recientemente. El juicio se realizará en Santiago del Estero. La Cámara Nacional de Casación Penal designó en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad a la jueza Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Tucumán, como magistrada subrogante del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que juzgará, entre otros, al expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Según el diario Panorama de Santiago del Estero, la Cámara designó a Fernández Vecino en reemplazo de Ricardo San Juan, quien fuera apartado por la sala cuarta de ese tribunal tras el pedido de recusación presentado por la defensa de los imputados, que esgrimieron temor de parcialidad. La defensa indicó que San Juan se había excusado de intervenir en todas las causas anteriores sobre delitos de lesa humanidad, alegando violencia moral. Además de Videla, en el proceso también se encuentran imputados los ex comandantes Antonio Domingo. Querido, ¿vas a ir a Santiago o te vas a hacer el enfermo? Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Y bueno, para poder salir de la casa. Sí, un viajecito a Santiago ahí, minita. Bueno, el otro día un cura de Mendoza dio de alguna manera su aprobación, o por lo menos no rechazó la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Ahora se escucha la voz de otra iglesia. 12 curas cordobeses se manifestaron a favor del matrimonio gay y cuestionaron a la jerarquía católica y dijeron, entre otras cosas, Jesús jamás condenó a los homosexuales. Un grupo de 12 sacerdotes cordobeses expresó ayer su posición favorable a la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo y criticó a la jerarquía eclesiástica católica por citar el derecho natural para rechazar la reforma al Código Civil que se debate en el Congreso. Citar la ley natural para oponerse a esta legislación es solo una posición fijista, dura, congelada de la realidad, pretendida como natural sin entender los complejos procesos naturales, advirtieron los religiosos integrantes de la agrupación Sacerdotes del Tercer Mundo, Enrique Angelelli. Ante la media sanción que recibió el proyecto de ley en diputados y el inicio del debate en el Senado, los curas consideraron que aprobar, acompañar y profundizar la iniciativa los pone en el camino del Evangelio de Jesús. La opinión favorable al casamiento de personas del mismo sexo fue difundida en una declaración denominada Aportes al debate sobre las modificaciones a la ley del matrimonio civil, que fue firmada por el grupo de sacerdotes que lidera el presbítero Nicolás Jalesio, párroco de San Cayetano de la ciudad de Córdoba. Tras recordar que Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad, los religiosos reiteraron que están a favor de una ley que permita a personas del mismo sexo ser matrimonio y vivir profundamente el amor y la sexualidad. Además, dijeron entender la homosexualidad como una manera distinta, diferente, diversa de vivir la sexualidad y el amor. Los sacerdotes que integran la arquidiócesis de Córdoba estimaron que un legislador puede profesar profundamente su fe cristiana y católica y a la vez, con total libertad de conciencia, pensar, definir y actuar distinto a lo que le propone la jerarquía eclesial. Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad. Sí se enfrentó a los soberbios, a los que se creían puros, a los que tenían el poder opresor, a los que esclavizaban, a los que humillaban. Siempre puso la ley al servicio de una mayor humanización y sobre todo los proscritos, los olvidados, los últimos, precisaron en el documento. En declaraciones radiales, Alessio reconoció que las opiniones del grupo se encuentran en las antípodas del episcopado. Estamos a favor de una igualdad de derechos, del matrimonio, de la familia de homosexuales, de la familia gay, consideró, y sostuvo que los que no quieren que el matrimonio gay adopte hijos es porque en el fondo consideran que son enfermos y parten de ese prejuicio. Pero si partimos de la base de que son personas tan normales como vos y como yo, ¿por qué no van a poder adoptar?, se preguntó Alessio. La Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo que preside el obispo Antonio Marino había ratificado su total rechazo al proyecto aprobado en diputados, especialmente a las que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. La comunidad homosexual argentina elogió el documento. Debe ser muy reconfortante para los cristianos que existan otras voces dentro de la iglesia que en el marco de los mismos evangelios tengan otra postura no discriminatoria sobre el amor entre dos personas del mismo sexo, resaltó César Sigliuti, presidente del CHA. Tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Delicias del David. Panadería y productos artesanales, todo de elaboración propia. La mejor calidad. Pan francés, pan de Viena, pan de miga, prepizzas, bizcochos, masas finas, facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del David. En 25 de mayo 75, 461-7396. Delicias del David. En 25 de mayo 75, Tafí Viejo. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Un nuevo estudio médico da por tierra con una de las recomendaciones hasta ahora más difundidas por los cardiólogos. No utilice aspirinas para prevenir ataques cardíacos, afirma la publicación del prestigioso British Journal of Medicine. este estudio inglés lo que dice es que no existe ninguna evidencia que la aspirina en personas sanas que no tienen enfermedad cardiovascular prevenga el advenimiento de infarto y de muerte. Este informe de la Asociación Médica Británica llama a desalentar el uso continuado de este medicamento en quienes no hayan sufrido un evento cardíaco. Los especialistas que firman el informe advierten que el efecto anticoagulante de esta droga aumenta el riesgo de hemorragias en el aparato digestivo y en el cerebro. Esta antiagregación y lo mismo y mucho más la anticoagulación aumentan mucho el riesgo de hemorragias. Entonces, si en realidad no se prueba un beneficio en prevenir infarto o muerte, ¿para qué estamos tomando aspirina? Si lo que hacemos es aumentar el riesgo por otro lado. Estas conclusiones son ratificadas por otro estudio de la revista The Lancet. Según este otro trabajo, el uso de la aspirina solo redujo en un 0,07% los episodios cardiovasculares, al tiempo que aumentó los casos de hemorragias. El estudio termina por afirmar que no se verificó una variación de la tasa de mortalidad entre quienes habían tomado aspirina y los que no lo habían hecho. Empezó la aspirina muy bien en el infarto agudo de miocardio. Y de ahí empezó a utilizarse, bueno, si anda bien el infarto, ¿por qué no va a andar bien en la angina de pecho? Si anda bien en la angina de pecho, ¿por qué no va a andar bien en pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular? Y si anda bien, ¿por qué no se lo damos a todos? Porque arriba de los 60 años, todos tienen riesgo cardiovascular. Bueno, esto es una asunción sobre una asunción sobre una asunción, y que ahora, en los últimos años, está terriblemente cuestionado. Nos quedamos en ese país. El presidente boliviano Evo Morales manifestó su respeto y apoyo al juez Baltasar Garzón por su labor de defensor de la democracia, los derechos humanos y la justicia. Morales le pidió a Garzón consejos de cómo reformar el sistema judicial boliviano. Jurídico, pero fundamentalmente cómo hacer transformaciones profundas en democracia sobre la justicia boliviana. Yo también quería escuchar del doctor Garzón sobre la justicia comunitaria, que tiene mucha valoración, conoce muy bien, pero además de eso había sido una persona muy solidaria, que no tenía información, hacer trabajos sociales con niños bolivianos del departamento de Chuquisaca. Me quedé impresionado. Mi respeto, mi admiración al doctor Garzón por su trabajo como profesional en la justicia, pero también su solidaridad con la gente pobre. Estas declaraciones las ofreció el presidente boliviano tras un encuentro de media hora en Madrid con el juez Baltasar Garzón. Morales se mostró solidario con el juez tras ser suspendido parcialmente de sus funciones. Al hablar ante los mandatarios europeos y latinoamericanos en el marco de la apertura de la cumbre, la presidenta Cristina Fernández reclamó abordar el proteccionismo en todas sus formas, como subsidios, promociones y otras medidas no tan visibles. La primera conclusión a la cual deberíamos llegar es que no es una crisis que, si bien ha nacido en tal o cual lugar, pueda dejar alguna región o algún país fuera de los problemas que toda crisis económica, global, financiera, finalmente termina impactando en todas las economías. Creo que el realismo al que varios de los que me han precedido en el uso de la palabra han hecho como una necesidad de dirigir nuestras discusiones, va a tener que imperiosamente imponerse, no ya como una cuestión, digamos, de dádiva por parte de quienes integran estos grupos, sino fundamentalmente como una necesidad de abordar las verdaderas causas de la crisis y darles una respuesta, porque la prolongación no hace más que agravar la situación de todas las economías y finalmente terminará impactando más que negativamente. En la capital española, la jefa de Estado también pidió la reanudación de las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas y advirtió que no puede haber un doble estándar en cuanto al cumplimiento de las resoluciones que dicta Naciones Unidas. Pedir en nombre de mi país y de los países de la América Latina también que el Reino Unido, especialmente saludando a su nuevo primer ministro, por favor, reanudemos nuestras negociaciones en relación a la soberanía de las Islas Malvinas, tal cual lo impone la resolución que se dictó desde el año 1965 en Naciones Unidas y que aún sigue incumplida. Somos un país de paz. No se nos puede cargar en nuestra cuenta. Y cuando hablo en nuestra cuenta, hablo de aquellos ciudadanos que hemos militado toda la vida en partidos democráticos y populares y accedido al poder únicamente a través del voto, lo sucedido en dictaduras militares que nada han tenido que ver con la idiosincrasia de nuestros países y en las cuales también nuestros propios connacionales han sido víctimas de esas dictaduras. También hizo un llamado a evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración, ya que desde América Latina, afirmó, vemos con mucha preocupación el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo en los más desarrollados. Uyuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Uyuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Autoconvocados realizarán hoy una nueva marcha blanca de la salud. En el marco de la jornada de protesta nacional convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina, FRESPROSA, para este jueves 20 de mayo el Movimiento Autoconvocado de la Salud anunció que en consonancia con este día realizará una nueva marcha blanca de la salud que comenzará a las 13 horas en la Plaza Independencia. La movilización se llevará a cabo para exigir al gobierno que los convoque a fin de negociar las mejores laborales y salariales que reclama el sector. Los autoconvocados reclaman al Poder Ejecutivo que cumpla con el acta acuerdo homologada en noviembre del año pasado, que reconozca la representatividad del sector para negociar mejoras salariales y el cese de las persecuciones y amenazas a delegados y trabajadores que comulgan con el sector, entre otros puntos. Por otra parte, los médicos disidentes realizaron ayer una asamblea en Concepción para definir la sindicalización del movimiento disidente de la unidad de la sanidad, que se llamaría Sindicato de Médicos Autoconvocados de la provincia de Tucumán. Dieguito en Tucumán. Diego Bossio, titular del ANSES, inaugurará una UDAI en Yerba Buena. Desde el gobierno se confirmó que Diego Bossio, titular del ANSES a nivel nacional, vendrá a la provincia hoy, jueves 20 de mayo, para inaugurar oficialmente una unidad de atención integral en Yerba Buena. El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social aprovecharía la ocasión para entregar al gobierno, así como quien pasa, un crédito de 180 millones de pesos para garantizar el normal desarrollo de la zafra 2010. Además, Bossio disertaría en el anfiteatro del Partido Justicialista sobre la asignación universal por hijo, política e inclusión social. 180 millones para asegurar y garantizar el normal desarrollo de la zafra. ¿Qué no es privado eso? Las nuevas autoridades del Consorcio Intermunicipal supervisarán obras en Overo Pozo. José Suárez, flamante presidente del Consorcio Intermunicipal de Overo Pozo, junto a Julio Figueroa, gerente operativo del órgano, supervisarán hoy, jueves 20 de mayo, las obras que se llevan a cabo en la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que contendrá el 80% de los desechos que se generan en la capital tucumana. Banda Río Salí, Alderete, Yerba Buena y Tafí Viejo. El consorcio intermunicipal estima que la habilitación para la generación, la clasificación, el transporte, la transferencia y la disposición final de la basura recién podrá concretarse a fines de julio. Se recuerda que la firma Servicios y Construcciones, la banda SRL, actual centro de transferencia de los residuos de San Miguel de Tucumán, contará o explotará el servicio hasta el año 2012. Universitarios inicia hoy un paro por 48 horas. Walter Díaz, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, informó que hoy jueves 20 y mañana viernes 21 de mayo, los universitarios realizarán, bajo el lema "A 200 años de la Revolución de Mayo, sin presupuesto para salud, educación y seguridad, no hay soberanía ni independencia". Realizarán un paro total de actividades por 48 horas para exigir el adelantamiento de las cuotas del aumento salarial que el gobierno pactó en marzo con el resto de los gremios universitarios, que consistió en una mejora de haberes del 25%. La movilidad real en base al salario activo, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y de los límites al cobro del salario familiar, y que se amplíen las partidas presupuestarias para salarios, jubilación, educación y salud, y no para el pago de la deuda externa. La CONADU Histórica realizará este viernes un nuevo plenario de delegados para determinar la continuidad del plan de lucha, que podría incluir la no toma de exámenes y el no inicio del segundo cuatrimestre. Fopo expuesta para mañana la sesión legislativa, en un ataque que tuvieron de contagio con el Consejo Deliberante de Tafí Viejo, que no realiza ningún tipo de reunión hoy. Los miembros del Parlamento tucumano resolvieron retrasar un día la realización de la sesión que en principio estaba convocada para hoy jueves. Los legisladores expresaron la necesidad de postergar el encuentro por razones de organización, por lo que la sesión se concretará mañana viernes 21 de mayo a partir de las 8 de la mañana. En la oportunidad se debatirán la construcción de un hogar de ancianos en Parque Norte. Además, los legisladores avalarán el decreto de necesidad de urgencia para incorporar 1.500 agentes transitorios a la planta permanente del CIPROSA. Y otro DNU que autoriza al CIPROSA a efectuar la contratación directa previo cotejo de precios de la ejecución de obra de infraestructura complementaria para el Hospital del Este y otras cositas más por ahí. Del 21 al 25 de mayo se realizará la fiesta latinoamericana de la empanada en Famayá. El Ente Tucumán Turismo y la Municipalidad de Famayá, con motivo del Bicentenario de la Patria, invitan a la presentación de la segunda fiesta latinoamericana de la empanada, que se realizará hoy jueves 20 de mayo a las 12 en el Salón de Casa de Gobierno. El mencionado evento se desarrollará entre los días 21 y 25 de mes en curso en la Plaza General San Martín a partir de las 10 de la noche. El evento contará con la presentación de un espectáculo de primer nivel de música y danza, obras teatrales, feria artesanal y comidas típicas. El 29 y 30 de mayo se realizarán las Jornadas Nacionales de Vacunación contra la Gripe A. El ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin, anunció que el próximo sábado 29 y domingo 30 de mayo Tucumán se sumaría a las Jornadas Nacionales de vacunación contra la gripe A. En este sentido, Yedlin indicó que la gente que aún no recibió la dosis monovalente contra el virus H1N1 podrá dirigirse a los hospitales, centros de salud y vacunatorios para ser inoculados. El ministro dijo al respecto que queremos que quienes presentan factores de riesgo lleguen al mes de junio vacunados. Dios mío. ¿Podés toser para otro lado? Por favor. Antes del Día del Padre, la legislatura aprobaría el proyecto que crea la licencia por paternidad. Ah, claro, yo ya no vi este. Qué mal esto. La legislatura postergó el debate del proyecto para otorgar por 10 días la licencia por paternidad a los empleados estatales. Se acostumbra a dar descanso, pero no existe ninguna norma al respecto, explicó la legisladora Beatriz Ávila, autora del proyecto e integrante de la Comisión de Legislación Social. Al respecto, Ávila informó que el martes último expuso los detalles de la iniciativa en la reunión de labor parlamentaria, instancia en la que se decidieron los temas que integrarán la próxima sección. Todos se mostraron de acuerdo con la propuesta, aunque plantearon algunas dudas sobre la duración. Bueno, ya tanto trabajan, 10 días menos, ¿a quién le molesta? La próxima semana se conocería el porcentaje del aumento que regirá la tarifa eléctrica. El Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán se encuentra analizando las presentaciones formuladas. Están analizando los del EPREP. ¿Quién lo dijo el 6% al Pedro Avilla? No sabemos. Bueno, no importa. Esta es la información, hay que leer. El Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán, EPRET, se encuentra analizando las presentaciones formuladas durante la audiencia pública celebrada el pasado 10 de mayo. El plazo de 15 días hábiles para evaluar los informes vence el 1 de junio. Se recuerda que EDET solicitó en la oportunidad un incremento del 9,5% y desde el gobierno ya se anunció que la suba de la tarifa eléctrica no será superior al 6%, lo dijo José. El aumento de la luz, que comenzará a regir en las facturas del mes entrante, será retroactivo a abril. ¿Qué lo parió? ¿Qué pasó? ¿Dijiste algo? Bien. ¿Qué vas? Bueno, recordemos la empresa Beige, que es una empresa que está en todo el país. Despidió a 5 de sus empleados y cerró las puertas de la empresa. También por otro lado, el Sindicato de Empleados y Obreros de del Comercio dijo que negociando con la patronal logró un acuerdo de un 26% de aumento al básico. Ponete aquí una duda que yo tengo, Juanchi, porque realmente yo no soy un cráneo de la matemática. El básico de los empleados de comercio es de 1.400 pesos. Te lo digo porque hasta hace poco fui empleado de comercio. El básico es de 1.400 pesos. Este señor Brito dice que le van a aumentar el 26%. El 26% llevaría el básico a 1.860 pesos. Sin embargo, ellos dicen que el básico sería de 2.800. Bueno, yo por favor le voy a pedir a los empleados de comercio de Tafí Viejo que me digan cuánto gana 1.400 pesos y el mes que viene, bueno, esto va a regir a partir de en junio va a ser del 8%, en julio del 7% y en agosto del 7%. O sea que en septiembre los empleados de comercio van a ganar, según este señor Brito, 2.800 pesos. Vamos a hacer en junio o en julio o en agosto, si es que todavía estamos por acá. Sí, porque hay gente que ya está diciendo que no quiere que estemos acá. O sea, no, en realidad hay gente... ¿Será porque no informamos a la gente? No, hay gente que no quiere que estemos acá. Vamos, vamos a aclarar algo. Hay gente que no quiere que estemos acá porque no le gusta lo que decimos. Sin embargo, esa gente que dice que no quiere que estemos acá porque no le gusta lo que decimos, tiene otras formas de expresar su información. Así que, ¿por qué no? Hay que ser democrático. Nosotros somos unos irresponsables que decimos lo que se nos canta. Sería bueno que que las personas que creen que nosotros decimos informaciones que no son veraces vengan acá y nos digan cuál es la posta. Mientras tanto, que no nos corten el rostro, que no nos pongan condicionantes económicos para que podamos seguir trabajando en la radio. Libertad de expresión, por favor. Cerrando por último, hoy es el tercer jueves del mes de mayo. Y como todo tercer jueves del mes de mayo, podría haber, porque el primero y el tercero, supuestamente puede haber reunión del Consejo Deliberante. Bueno, no hay reunión del Consejo Deliberante, ayer se reunieron 7 concejales, llegaron al acuerdo de que no hay temas a tratar, lo que confirma lo que siempre decimos acá, Tafí Viejo no pasa nada, tan nada pasa que 12 personas hace más de no sé cuánto, 2 meses que no se reúnen, porque no tienen nada, pero absolutamente nada que discutir, ni que plantear, ni que crear, ni que proyectar, ni que nada. El Consejo Deliberante es una cosa muy importante para la ciudad de Tafí Viejo como institución, pero hoy por hoy está completamente vaciada por los que hoy lo representan. O será que Tafí Viejo realmente no pasa nada y nadie quiere que pase nada, que bueno, no se reúnen porque bueno, ¿para qué? Ya está, ¿no? ¿Ah? Era. Sí, y después lo veremos el año que viene peleándose y diciendo que yo quiero ser por esto, que yo quiero ser por aquello, que cuando yo fui hice esto, que cuando... Ay, Dios, bueno, ya estoy cansado de hablar de eso. Bueno, a la gente de Utinche del 1900, que ya me dijeron que hace en la reunión anterior el Consejo Deliberante iban a plantear su situación, el concejal Flores iba a plantear su situación, no la planteó. En esta reunión que iba, teóricamente podía haber realizado hoy, tampoco la planteó. Deberían preguntarle al concejal Flores si realmente le interesa lo de ustedes, muchachos, o esto de un verso, qué está negociando ahí en el medio, o qué pasa, porque yo creo que debería hacerlo público, debería reunirse con los otros 11 concejales y plantear la situación de esta gente que con este frío que estamos viviendo hoy está sin luz y está sin agua. Está con luz, está con agua, pero de manera bastante precaria. Y peligrosa. Así que no importa. Son pobres, pueden aguantar. Ha aguantado tantos años que aguanten un poquito más. Entonces, hay gente que tiene otras cosas que hacer, tienen otras responsabilidades. ¿Qué le importa a esta gente que se muere de frío? Más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radio la voz de Tafí Viejo @hotmail.com. Sitio web lavozdetafíviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Oh. El presidente Eusebio Ayala, encabezando un movimiento nacional con inocultable vocación patriótica, marchó al desafío. Se impuso a todas las adversidades con valentía. El inhóspito Chaco conoció de su generosidad hasta en la sangre derramada. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, dentro de los estrenos que hay hoy, una película de policías, policías con problemas psicológicos, policías corruptos que se arrepienten, policías encubiertos que no quieren entregar a su amigo narcotraficante. Bueno, una serie de conflictos policiales, del inconsciente policial o de los inconscientes policías. En una película que es Los Mejores de Brooklyn, se estrena hoy, trabajan Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle y Wesley Snipes, entre otros, obviamente. Bueno, regresan Los Peces Gordos. Ajá. Y punto. ¿Te gustan Los Peces Gordos? No, la verdad es que a mí mucho no me dice. Bueno, retorna un amigo tuyo de tu adolescencia, Juanchi. Gargamel. Freddy Krueger. Bueno, La 20. Pesadilla en la calle Halm. ¿Qué es la 14, 15? No, debe ser la cuarta o quinta, no sé. Ah, Freddy tiene... Yo he visto Freddy 9, no sé. No, tanto no, Freddy sí, no tiene tanta. Sí, sí, más de 7 estoy absolutamente seguro. Bueno, Nancy, Chris, Quentin, Jess y Dean viven en Elm Street y son compañeros de la secundaria. Por la noche comparten el mismo horrible sueño. Lo protagoniza un hombre vestido con una rasgada polera a rayas rojas y verdes. Una figura terrible que esconde una cara desfigurada y un guante de jardinero con navajas en vez de dedos. Y todos escuchan la misma y aterradora voz. ¿Sabes qué estoy buscando y no dice? Si en 3D voy. Sí, en 3D está alucinante que te vengan con la garrita esa llena de cuchillo y te pasan... No, pero si no pasa eso. 3D, ¿no? Ve la pantalla que... Bueno, pero por ahí hay algunos efectitos lindos, ¿no? Pero nada se acerca, eso es mentira. Esa rueda que te tira a tierra, ¿no te gustó? Está buenísimo. Bueno, Freddy Krueger, a los amantes, digamos, de esta saga, se estrena Pesadilla en la calle Hal. Bueno, ya está. También este fin de semana... ¿Esos son todos los estrenos? Hay que ir a ver Carancho, entonces. Sí, dicen no. Dicen que están muy buenas. También, el Instituto Gerontológico San Alberto, con el fin de celebrar el Bicentenario Patrio, realizará actos conmemorativos. El evento se iniciará el día 21 de mayo a 10 de la mañana en las instalaciones de la institución, cita en calle Santa Fe, última cuadra de nuestra ciudad. Pues, los actos conmemorativos, bueno, aquí esta gacetilla de prensa no dice en qué consisten los actos conmemorativos, pero bueno, a la gente que quiera llegarse por ahí, por el gerontológico San Alberto, este viernes a las 10 de la mañana habrá actos conmemorativos con respecto al Bicentenario de la Patria allá en el gerontológico San Alberto, en calle Santa Fe, última cuadra de nuestra ciudad. Bueno, un saludo para los pibes del San Alberto. Ahí tenemos una cuenta pendiente todavía, pero ya... Algún día vas a llegar. Vas a llegar ahí, Juanchi. Sí, sí, sí. Tus hijos te van a mandar ahí, no te preocupes. Tranquilamente. Bueno, saludos. Ya. Bueno, nos estamos yendo. Esto fue Un Yuyo Más. Mañana, bueno, vamos a ver si hay reunión en el Consejo Deliberante. Bueno, no hay reunión en el Consejo Deliberante. Están tratando temas importantes. Cuando haya temas importantes se van a reunir. Bueno, esto fue Un Yuyo Más. Juanchi Murillo, Santiago González. Chao. Hasta mañana. Buen día. Buenas tardes. Siempre está en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Más. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.